Por un caminito vi que se acercaba un batallón de hormiguitas tocando los tambores y marchando con un, dos, un, dos, un, dos.